tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles, un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos, leyendas escabrosas y sin sentido, curiosidades inquietantes e inútiles, historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Todos los viernes de 23 a 24 horas por Radio Cuca 107.3 FM, Oviedo, España, o oyendo nuestros programas grabados en nuestra web www.espadaweb.blogspot.com. No te lo puedes perder. Bueno, aquí estamos, Urbasi. Aquí estamos, profesor. Después de tanto tiempo. Otra vez, nuevamente. A mí me parece que ha pasado como una eternidad. Yo creo que han sido como unos 60 y algo de años que hicimos el programa. No, tanto no, no exagere, ¿eh? Que si no la audiencia va a creer que somos muy viejos. ¿Y no somos viejos? No, bueno, no, ¿por qué? Bueno, yo algunos achaques tengo ya. No hay tiempo, profesor. Nuestro programa se llama La espada de Damocles, pero algunas personas lo entienden mal. Y me han dicho La espalda de Damocles. La espalda de Damocles. Y claro, Damocles también tenía su espalda. Qué creatividad, ¿eh? La gente, muy bien, me gusta eso. Y solemos valorar demasiado a veces la parte frontal de las personas, pero hay gente que tiene un buen venir y hay gente que tiene un buen ir. Bueno, dependerá de la visión y de las opiniones de cada uno. Bueno, seguramente algunas personas apreciaban el ir de Damocles también y por eso decían la espalda de Damocles y acentuaban esa parte. Uh-huh. Me alegro muchísimo de volver con esta nueva programación y agradecemos a los chicos que recién nos han dejado, ¿eh? Y nos han ayudado muchísimo. Nos han dado una mano realmente magnífica. Estamos los dos así, expectantes. Aquí estamos envueltos en un mar de botones. En realidad hay botones de todos colores, de todos tamaños, y no sabemos si al presionar uno va a explotar alguna cosa. Yo siento un poquito de miedo, ¿eh? No sé usted, pero a mí me da como cosas, como si estuviese en una nave espacial. Sí, a mí me hacen acordar a las películas antiguas, futuristas, donde para representar justamente la modernidad había una serie de luces tipo árbol de Navidad que se encendían y se apagaban alternativamente. Sí, sí, yo creo que con el tiempo nos iremos acostumbrando como todo en la vida, pero... Exactamente. Así que bueno, la espada de Damocles en realidad es el nombre, la espada y no la espalda. Y tiene que ver con esta cosa de que la vida no es predecible y que no podemos saber lo que va a pasar en el minuto siguiente. Uh-huh. Y eso era algo que el mismo Damocles padeció. Sí. Era algo que, para conocerlo un poquito mejor, era un personaje que era parte de la leyenda griega. Uh-huh. Y era un gran adulador del rey Dionisos. Ajá. Estaba constantemente halagándolo, diciéndole, bueno, rey, usted la pasa muy bien, cómo me gustaría ser como usted, cómo me gustaría disponer de los festines que usted disfruta o uh-huh. de los carruajes y de los ropajes que usted tiene. Y lo tenía harto realmente. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí, lo tenía realmente, como se dice en una jerga más coloquial, podrido. ¿Por qué? Y porque el rey estaba todo el tiempo escuchando una especie de voz en off que le hablaba, parecía que venía de dentro de la cabeza de él, y diciéndole, ah, pero usted es el más grande, usted es el mejor, usted no hay como usted, cómo me gustaría estar en sus zapatos. Vio esa gente que... Que te halaga demasiado, ¿no? Sí, se suele decir salamera. Sí, sí, sí, sí. Esa persona que es chupamedias y cosas por el estilo. Sí, sí. Así que el rey Dionisio estaba podrido, exactamente. Uh-huh. Así que ¿sabe lo que hizo? ¿Qué hizo? Bueno, agarró y así, abruptamente, sin avisarle demasiado a Damocles, lo invitó a ser él. ¿En serio? Exactamente. Imagínese todos esos fans de gente famosa en el arte, como por ejemplo, no sé, un Michael Jackson en su momento, o bueno, sin ir más lejos, Justin Bieber y todos estos personajes que aman los adolescentes. Sí. Imagínese que después de estar salameándolo un montón de tiempo a alguno de estos, lo invite personalmente a ser él. ¿Y qué pasó? Y bueno, Damocles al principio le pareció una idea fenomenal, porque claro, era su sueño convertido en realidad. Pero después empezó a darse cuenta que no era tan divertido, porque ¿sabe qué notó? ¿Qué notó? Vio cuando uno mira por el rabillo del ojo que algo raro está pasando, que algo se mueve ahí en la periferia. Sí. Bueno, vio una especie de espada o una cosa que pendía sobre su cabeza. Ah. ¿Y sabe qué era? ¿Qué era? Una pesada espada de metal que colgaba de una crin de caballo. Bueno, qué fuerte eso. Vaya a saber lo vieja que estaba esa crin, inclusive. Sí, sí. Es como pender de un hilo, es decir, la vida ahí en instantes. Eso es lo que pensó justamente Damocles. Claro. Dijo, acá estoy en el horno. Uh-huh. En cualquier momento se me cae la espada y me parte al medio. Y se pudre todo. Y se pudre todo. Así que puso cara, como se dice, de perro en bote, o hablándolo aquí, de perro en barca. Vio que cuando un perro va en una especie de barca, sí, pone una cara de susto que no puede ser. Sí, sí, lo sí. mismo cuando uno lo lleva en una especie de furgoneta. Lo mismo que la cara que tengo yo en este instante viendo tantos botoncitos. Exactamente. Sí, sí, más y o menos. Y sin ir más lejos yo también. Lo que pasa, esa es la ventaja que tiene la radio. Lo vamos a disimular. Es total. Es una especie de anonimato gráfico. Sí, totalmente. Nadie puede suponer la cara de pavor, de terror, de miedo que tenemos en este momento ante este mar de botones. Disimulemos. Relax, ahí está. No se nota, ¿no es cierto? No, para nada, profe. Y entonces Damocles hizo exactamente eso. Puso cara de que no pasaba nada. Que no pasaba nada. Pero usted sabe, la procesión va por dentro. Claro. Así que tenía un miedo internamente. Y le dijo en cuanto pudo al rey Dioniso, que estaba por ahí siempre como relojeando, como mirando que todo estuviera bien. Sí, qué pesado, ¿eh? Sí, sí. Cuando vio que nadie lo veía, se sacó la ropa, se sacó la corona y huyó despavorido. ¿De verdad? Exactamente. Y Dioniso, que estaba dando vueltas, justamente estaba mirando todo esto, sí, porque él sabía lo que iba a pasar, sí, sonrió con esas sonrisas que uno hace a veces, cuando sabe de qué va la cosa, sí, cuando sabe que uno tendió la trampa para algo. Ajá. Así que Damocles tuvo esta experiencia y algo le enseñó. Y por eso, usted sabe que yo he creado la secta de los damocleanos. ¿De verdad? Exactamente. Ah, mire qué bien. ¿En dónde? ¿En Facebook? No, es una secta que funciona en realidad en distintos frentes. Ajá. Y consiste en convencer a las personas de la impermanencia de la vida, idea que no es muy nueva, porque el Buda ya se le había ocurrido. Me han dicho por ahí que usted lo llama licuadora. Que licuamente, ¿puede ser? No, son las malas lenguas estrictamente. Las personas que me conocen bien saben que soy totalmente desagradable, pero no me llaman licuadora. No. No lo creo así, ¿eh? Yo creo que es muy agradable usted y sabe mucho, ¿eh? Ya la gente lo va a conocer. Bueno, muchas gracias, después arreglamos. Bueno. Entonces, esta secta que he creado, sí, secta, con una C en el medio, consiste en descubrir la impermanencia de la vida y notarla a flor de piel. Y para eso hemos creado una especie de adminículo que llevamos todos en nuestra cabeza, que consiste en una especie de pirámide, un armazón piramidal, del cual en el centro pende una especie de espada o elemento cortante punzante, que pendula ahí cuando uno camina, tiene un cierto movimiento que uno aprende a conjugar con el caminar, y en cualquier momento, como pende de una crin de caballo, puede desprenderse. Claro. Y la vida acaba. Es decir, que nada es permanente en esta vida y que en realidad ninguno es consciente de la espada. Después de un tiempo, claro, uno se olvida que está la espada. Sí. Hasta que algo pasa, la espada se cae y uno casi, digamos, que vuelve a olvidar que estaba la espada porque muere. Sí. Pero ocurrió un problema. Porque algunos seguidores de la secta que vivían cerca de zonas sísmicas, ¿no?, de movimientos tectónicos, como por ejemplo la falla de San Andrés y cosas por el estilo, informaban y reportaban que había una gran mortandad entre los miembros, porque claro, ante el menor temblor de la tierra, la crin de caballo no aguantaba. Se desprendía la espada y caía redondamente en el medio de la coronilla. Sí. Y las personas, bueno, inmediatamente lo primero que hacían ante esa situación era dejar de vivir, porque les caía la espada. Claro. Así que tuvimos que subsanar ese problema. ¿Y sabe qué se nos ocurrió? ¿Qué se le ocurrió? Y dijimos, vamos a aggiornarnos, es decir, vamos a adaptarnos a los tiempos actuales. Ya no va más la espada, ¿no? Claro. La espada es algo propio, bueno, el programa sí, pero la espada como elemento partidario de esta secta ya forma parte del pasado. Así que creamos algo más afín. Cambiando los ciclos, ¿no? Y todo evoluciona. Exacto. A ver, cuéntenos. Bueno, inspirándonos un poco en Schrödinger y esta cuestión de la incertidumbre, del principio de la incertidumbre, bueno, ese era de, creo que de Heisenberg o una cosa por el estilo, sí. Pero Schrödinger diseñó básicamente un aparato en el cual metía a un gato, todo esto virtualmente sin hacerlo de verdad, y junto con el gato, dentro de una caja, ponía una especie de detonador que liberaba cierta sustancia que podía o no matar al gato. Pero no se sabía si esa sustancia se iba a liberar hasta que uno abría la caja y notaba y decía, bueno, gato muerto o gato vivo. Sí, ¿no? Un poco complejo eso, ¿eh? Es complejo, pero bueno, la idea es esa, que la incertidumbre esté presente y no dependa de otros factores como, por ejemplo, los movimientos sísmicos. Así que inventamos una especie de aparato que se coloca debajo de algún sombrero para que no se note, porque es muy feo ir por la calle con una especie de aparato electrónico arriba de la cabeza. La gente pregunta. Es medio extraño eso, ¿eh? Sí, sí. Yo noto que cuando al principio lo empezamos a implementar sin sombrero. Sí. Y claro, la gente cuando hablaba conmigo yo notaba que no me miraba a los ojos. Ajá. No, miraba hacia arriba. Y bueno, por un lado da tema de conversación, ¿no? Uno va por la calle y la gente pregunta, ¿qué es eso que tienes en la cabeza? Bueno, y uno empieza a contar toda una historia y se siente importante. Claro. ¿No? Como quien sale a pasear el perro, y usted sabe que tener perro es una manera... ¿De qué? De que las mujeres se fijen en uno, ¿no? Sí. Claro, porque uno... A ver, yo soy mujer, ¿eh? Por ejemplo, salimos... Yo salgo con mi perro, ¿no es cierto? Cuénteme, sí. Yo tengo un gran danés. Perro muy grande. Gran danés me gusta, ¿eh? Sí, sí, es un perro muy práctico para tener. Yo vivo en un departamento muy pequeño, ¿no? Sí. De 2x2. Y somos el gran danés y yo. Es una relación. O sea, que a mí me va a traer el gran danés. Esperemos que no. Qué cruel. Entonces, yo salgo ahí con mi gran danés, ¿no es cierto? Y camino por la plaza. Y me cruzo con usted. Sí. ¿Y usted qué me dice? Qué hermoso perro tiene. Muchas gracias. Me encantó. ¿Le parece? Sí, por favor. ¿Cuántos años tiene? Bueno, el perro, ¿eh? Ah, el perro, bueno. Sí. Bueno, podríamos hablar un poquito de mí también, ¿no es cierto? Bueno, en realidad el perro es lo que más me atrae. ¿Le atrae el perro? Mm. Bueno, no se preocupe. la puedo invitar a caminar mi perro, yo y usted. Bueno, ¿cómo no? ¿Puedo llevarle el perro? Bueno, lléveme el perro. ¿Lo siente? Muy bien. ¿Quiere que le diga cómo se llama mi perro? A ver, cuénteme. ¿Cómo se llama su perro? Mi perro se llama Preciosa. Pero es mujer. Bueno, me encantó. Bueno, no le conté que era una perra, claro. Claro, muy bien. Es preciosa como usted. Ay, pero muchas gracias. Me va a sonrojar. Bueno, ¿quiere tomar un café conmigo? Bueno, vamos. Para usted, ¿eh? Bueno, por supuesto. ¿Pero vio cómo funciona lo del perro? Vale, sí, la verdad que sí me convenció. Bueno, y lo mismo nos pasa con este adminículo. Así que a todos los oyentes que quieran formar parte de nuestra secta damocleana y adquirir por un precio pero irrisorio uno de estos aparatos para colocar en su cabeza, despertando el interés en cualquier reunión familiar, siendo el centro de atención seguro, pueden comunicarse con nosotros. Y este adminículo les garantizará seguramente una vida feliz, porque ustedes saben que la felicidad depende estrictamente de la fama. ¿Sabía usted? No, la verdad que no. Una persona famosa es una persona feliz. Una persona anónima es una persona... ¿Infeliz? Infeliz por completo. Lo leí el otro día en una de estas revistas del corazón. ¿Pero quién dijo semejante reflexión tan interesante? No sé, era una persona en una de estas revistas, como le digo, que tenía una apariencia así ¿de como... ¿De fama? Sí, totalmente, de muchas joyas. Tenía una sonrisa con un montón de dientes, todos blancos. ¿En serio? Blanquísimos. Me encantó eso, ¿eh? Entonces yo dije, yo quiero tener... Sale una pasta, le digo, ¿eh? Blanquearse los dientes... Sí, en una persona con todos sus dientes blancos, con todos sus dientes puestos. Sale una pasta. Y con un peinado que se notaba que había estado ahí unas horas. Se había tirado unas horas, sí. Así que yo dije, esta persona tiene una sonrisa de feliz. Claro. O sea que las personas que estéticamente, bueno, pueden abarcarlo, es la felicidad plena. Claro, porque mira, existen... Quien no tiene acceso a todo eso, ¿qué hace? estamos re tristes. Bueno, ahí le explico, hay dos tipos de personas en el mundo. Las personas bellas, famosas, triunfadoras, maravillosas, sonrientes, y las que son como yo. Las que son como yo lo que hacen es, se compran un perro gran danés y se ponen este adminículo en la cabeza. Claro. Y de esa manera distraen la atención de la persona que uno encuentra por la calle hacia cualquiera de esos dos fines. ¿Entiendes? Si el perro no llama la atención, yo me saco el sombrero y empiezo como a mostrar. A llamar la atención. Claro, para que me vean eso. O sea que tu idea es llamar la atención, ser el centro de la atracción. ¿Y para qué la vida si no? Ah, claro, es que importante, ¿eh? La verdad no me había dado cuenta. Sí, sí, en esa revista decía exactamente eso, que o la sea vida... que tenemos que... sí, perdone. No, eso, que la vida es para llamar la atención. Sí, sí, tenemos que buscar cosas para llamar la atención y ser el centro de atracción. ¿Lo he logrado con usted? Bueno, me ha convencido. La verdad que sí, ¿eh? Me ha convencido. Bueno, vamos a ir ahora a un intermedio musical. Muy vamos a escuchar bien. Una canción llamada La Gran Bestia Pop. Cantada en esta versión, es una canción de Los Redonditos de Ricota, un grupo de Argentina, de muy bien, hard rock, nuestro país. Y está interpretado por Fabiana Cantilo, que, bueno, con un acompañamiento de un bandoneón muy, muy delicado, vamos a hacer que los oyentes... Esperemos que nuestros amigos españoles les guste, va para ellos, dedicados a esta audiencia. Y enseguida volvemos. Muy bien. Thank you. dado que la vida es un macabro juego. Únete a nosotros en... La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Para comunicarte con la espada de Damocles, puedes utilizar el chat en vivo en la página de Radio Cuca, www.radiocuca.org. También, profesor, quiero comentarle a la audiencia que nos pueden seguir en Twitter en @laespadaweb o mandarnos un mail a infoespadaweb@gmail.com. También pueden participar de los grupos de Facebook, por ejemplo, La Espada de Damocles, Vivir Sin Sufrir, o escuchar y descargar nuestro programa grabados en nuestro blog en www.espadaweb.blogspot.com. Bueno, estamos ahora en un bloque en el cual vamos a adentrarnos en una temática, no digo seria, pero sí que vamos a conocer a un personaje. ¿Sabe cómo se llama? Cuénteme cómo se llama. Me quedé enganchada con el tema musical de Cantilo, A Brillar Mi Amor. Muy bien, muy bien. Vamos a conocer a una gran mujer que mucha gente admira y que se llama Hipatia. Hipatia, buah, me acuerdo de ella, ¿Se acuerda? ¿La conoció? Revolucionaria, sí, sí, me sí, encanta. Sí. Pero usted me decía que era joven. ¿Quién, yo? Sí. No, es un secreto. Ah, no, bueno, lo cuente. Hipatia, sí, esta mujer, vivió más o menos al final del 300 antes de Cristo. Ya vivió desde, supongamos, 380 antes de Cristo a... después de Cristo, hasta el 400 y algo después de Cristo. Sí. O sea que vivió, algunos dicen, unos 60 años. Esta mujer... En esa época vivió bastante, Vivió, ¿no? Sí, en realidad sí. Ha vivido bastante, aunque sí, tuvo un final trágico. Esta mujer fue llevada a la pantalla, a la gran pantalla, al cine, en la película Ágora, una película de una producción española muy, muy buena. Y es una mujer que a lo largo de la historia es el emblema de muchas mujeres, dado que es el epítome o la imagen de la filósofa. Muchas feministas, muchas mujeres se sienten identificadas con ella. ¿Quiere conocerla? Por favor. ¿Y en esa época no había ninguna filósofa? No, mujer, porque como usted sabe, como usted bien sabrá, sí, nuestro mundo ha sido, es y será de aparentemente de hombres. Mm-hmm. Desgraciadamente es así. Los hombres, aunque yo me cuente entre sus huestes, somos una peste. No dejamos vivir a nadie. ¿Qué le parece? Bueno, vamos a leer. Entonces mejor no entremos en ningún terreno por el momento. Es cabrón. Bueno, se pone nerviosa. Ay, sí, yo veo que hablando de hablando de Hipatia, de feminismo, siento que ya le tiemblan los miembros. Sí. Por no decir otra cosa. Bueno, dice, quizá Hipatia sea la más famosa de las mujeres perdidas de la filosofía. Se dice de ella que fue filósofa neoplatónica y matemática más sobresaliente de su tiempo. A la edad de 30 años, su reputación se había extendido hasta las remotas tierras de Libia y Turquía. O sea, la conocía todo el mundo. Uh-huh. Era hija de Teón, un profesor de matemáticas y astronomía del Museo de Alejandría, y fue considerada aún más brillante que su padre, además de hermosa y modesta, lo que al parecer su padre no era en absoluto. Es decir, el padre no era hermoso. Ah, eso quiso decir. Me parece que sí, que ella era hermosa, porque vio que a veces uno se cree hermoso, pero en realidad es porque se está comparando con alguien muy feo. Bueno, la comparación a veces nos juega en contra, ¿eh? Por eso, quizás vaya a saber si Hipatia realmente era bella y hermosa. Vaya a saber. O el padre, Teón, era extremadamente feo. Sí, sí. Yo suelo ser espiral, o sea, miro hacia adentro. Nunca, no me suelo comparar. No suelo mirar hacia alrededor. Es una desgracia a veces, ¿eh? Ah, o sea, usted no tiene ningún marco de comparación. Para nada, para nada. Como si no tuviera espejo. ¿Y para qué sufrir? Muy bien, me parece una buena actitud. Yo en mi casa, por ejemplo, no uso espejos. ¿Ah, no? ¿Por qué? No, solo cuelgo cuadros y de personas hermosas. Y de esa manera me convenzo, por ejemplo, pongo todos los artistas que mis amigas dicen que son maravillosos. ¿Ah, sí? Sí. Tom Cruise, Kevin Costner. Ay, usted se la cree. Brad Pitt. Mira qué inteligente, Y me voy paseando delante de todos los cuadros como si fueran espejos. Claro. Me arreglo el pelo un poco y cosas por el estilo. Y digo, qué lindo que soy. ¿Y qué le dice a sus amigas? No me comunico personalmente porque van a descubrirme. Ajá. Lo que hago es solo telefónicamente. Ah, bueno, pero usted, por ejemplo, le muestra un cuadro, ¿no? Por ejemplo, y dice uno de Brad Pitt, dice, yo era así, no sé, esta foto me la he sacado hace 10 años atrás. Claro, yo le voy mostrando, tengo como una especie de estampitas, como si fueran de santos, pero son fotos de distintos personajes. Entonces lo que hago es, se las mando, por ejemplo, se las dejo en el buzón. Ah, mire. O le saco una foto con el móvil y se las mando por alguna de estas redes de comunicación. Qué inteligente, ¿eh? O sea, que entre el gran danés y la foto... Sí, se me complica cuando quiero un encuentro personal. Entonces lo que suelo hacer... A ver. Ahora regresamos, Hipatia, igualmente. Sí, nos fuimos, ¿eh? Sí, sí, es... le digo que yo hago toda la vieja usanza, así que tiendo a apagar la luz, le digo, mira, mi amor, vamos a tener una cena a la luz de las velas, y pongo las velas del lado de ella. Sí. O sea que no me vean, o sea, que mí, no se vea, ¿eh? No me vean la caripela. No, se tira abajo, profe. Es que si me ven se me arruina todo el fato, todo el problema. ¿Cómo se diría acá? Pensé que acá no se dice fato, ¿eh? Estamos en España, acuérdense. La velada. La velada. Aparte, si me pongo la... Una vez me puse una vela cerca y se... ¿Y me qué pasó? Se me prendieron fuego las barbas. La barbilla. Desde ese momento no, las tengo lejos. Así que, bueno. Volvamos. Estábamos en que Hipatia era una mujer muy hermosa, pero a la vez era una mujer muy inteligente. La vida intelectual florecía, a pesar de que en la antigua polis estaba siendo arrasada por las batallas entre cristianos, judíos y paganos. ¿Sabe lo que son los paganos? No. Son unas personas que no suelen devolver lo que uno les presta. Entonces uno les presta dinero y les tiene que estar llamando y les dice, por favor, páganos. Claro, tienden a no pagar las cosas que consumen. Se la llevan, simplemente. Muy bien. Entonces son los paganos. Bueno, había muchos de estos paganos también. Hipatia era pagana, por ejemplo. Era pagana. Usted le prestaba algo y no se lo devolvía nunca. Nunca más. Sí, entraba a, no sé, a la verdulería y se llevaba un kilo de manzana y no pagaba. Era olvidadiza, Hipatia. Bueno, es una manera de decirlo. Hipatia. Hipatia. Hipatia, sí. Hipatia. Y una suerte también era de platónica. O como diríamos hoy en día, una libre pensadora. Uh-huh. O sea que si usted se cruza con una persona que es libre pensadora, sí, también la puede llamar platónica. Ajá, como el amor platónico. Claro. Pero aunque el gobierno romano cristiano de Alejandría perseguía a los judíos y a los paganos, este mismo gobierno la honró con una posición sin precedentes. Uh-huh. Asalariada, quien quisiera, como cabeza de la escuela de Plotino. Según un cronista, Nicéforo, esto Plotino. Se debió... Plotino, sí. Plotino era el representante de la escuela neoplatónica. Ajá, era bien. Como la secta de Platón. Bien. Y Nicéforo decía que esto se debió a que destacaba en todas las disciplinas y superaba con mucho a todos los demás filósofos. No solo a los de su tiempo, sino también a los anteriores. Los mató, ¿eh? O sea, era de esas que en la escuela a usted lo dejan como muy mal parado. Sí. Ya lo creo. ¿Esas personas vio que se sacan 10 siempre? Sí. No hay derecho. Bueno, no sé, qué sé yo. Es un modo de llamar la atención. Recuerda lo que hablamos al principio. Me parece que ella era de la escuela, sí, de la fama, claro, y la llamada bueno, está bien. De cualquier modo, durante 15 años estuvo al frente de esta prestigiosa institución, uh-huh, enseñando las sutiles artes de la geometría, las matemáticas, las obras de Platón y Aristóteles, astronomía, mecánica, bueno, geografía, bueno, historia... No sé, radiodifusión, sabía todo. Se llevaba todo. Sí. Genio. Usted le preguntaba cuál es la capital de, no sé, de Francia, aunque no existía todavía, ella se lo decía. Ya lo sabía. Sabía el futuro. Todo. Le preguntaba por los, no sé, los aborígenes incaicos. Bueno. Tampoco se conocían en esa época, ella lo sabía. Bueno, ¿y cómo hacía para convivir con las otras mujeres? Porque viste que las mujeres tenemos esa tendencia de tener un poco así de recelo. La odiaban. Claro. La odiaban. Mirá con toda su alma. Qué desgraciada todo lo que sabe. Pero ¿sabe cómo se las ganaba ella? ¿Cómo? Una mujer odia a otra mujer cuando puede, por ejemplo, ser exitosa en el amor y cosas por el estilo. ¿Ah, sí? Sí, ser bella y exitosa. Pero cuando una mujer es casta, ya las otras mujeres es como que ya no les interesa tanto porque no les sacan... los futuros o probables postulantes. Ah, pero yo no creo mucho en eso, ¿eh? Ah, ¿no? La verdad, ¿odian igual? No. Sí. Yo no creo, yo creo que algo siempre nos pasa. Mira, acá dice, a causa de su dedicación, honestidad y seriedad, todos la respetaban y reverenciaban, dice sí. Nicéforo. Bueno, qué bueno eso. Y parece que incluso en aquella sociedad rígidamente dominada por hombres, a ella le resultaba natural guiarlos. Uh-huh. O sea que ella guiaba a los hombres. Además guiaba a los hombres, qué genia. Me saco el sombrero ahora mismo. ¿A que quiere ser como ella? Por favor. Pero no, bueno, tampoco tanto, ¿eh? Así tan exageradamente no. Eso me parece demasiado ya. Como tener el poder y el dominio de la cuestión, no, no me gusta. Mire, le voy a contar una intimidad de Hipatia. No. Pero que quede entre nosotros. A ver, ¿usted la conocía? Yo la conocí, sí. Inclusive, ¿fue su novio? Estuve con ella un tiempo, pero ¿sabe qué? Me abrumaba. Quiso dominarlo, no me diga. Es que sí, quería guiarme. Ella guiaba, me dice, mira, yo estoy tan acostumbrada a guiar a los hombres y no me dejaba respirar. No me dejaba hacer nada. Uf, todo me decía, mira, ahora tienes que llevarme a pasear, ahora tienes que darme un beso, sí. Ahora vamos a ir con tu gran danés, me decía todas esas cosas. Quería dominar todo. Y yo me sentí como muy pequeño al lado de ella. Y yo dije, pero acá la fama era la felicidad. ¿Y qué pasó con su machismo? No me quedó nada, el gran danés. Fue el único que soportó. Y ahí lo tiene Hipatia. Mujeres al poder. Se quedó con mi gran danés. Bueno, le cuento la intimidad de Hipatia. A ver. Pese a todo, sí. Muchos de sus oyentes masculinos se enamoraron de ella. En un caso de manera tan profunda que parecía que el enamorado en cuestión estaba decidido a quitarse la vida. No, qué fuerte. Se puso un cuchillo en la garganta y le dijo, o me amas o me mato. Bueno, bueno. Es fuerte eso. Qué fuerte. Qué atracción, qué poder, qué mujer. Enterada de esto, Hipatia, mire lo que hizo. A ver, ¿qué hizo? Desgarró sus vestiduras revelando su belleza y dijo, voilà. ¿Qué pasó? ¿Qué gualó? Y mire, creo que este es el sueño de todo hombre que asiste a una clase con una profesora, que se desgarre sus vestiduras y le diga, voilà. Yo creo que pude ir presa, ¿eh? Y le dijo así, como si sirviera de algo, he aquí aquello de lo que estás enamorado, amigo mío. Como diciendo, es solo cuerpo. Pero el hombre, que sabemos lo que pensaba, pensó, pero si eso era lo que me interesaba. Ahora entendí. La historia, y la dama fina, dice que ella no es que solo le mostró el cuerpo, sino que sabe lo que hizo. ¿Qué hizo? Es medio escatológico. Bueno, igual estamos en horario... Sí, nadie nos escucha. No pasa nada, no. Sí. Ahora están todos durmiendo. Digamos que tenía un pañuelo ella y en vez de utilizarlo para la nariz... lo enjugó en sus fluidos menstruales. ¿Verdad? Me dice. Sí. Y sabiendo que este hombre estaba enamorado de ella, digamos que lo llevaba en su bolsillo, lo tenía preparado. Sí. No todo enchastrado con sangre. Pero por favor. Y cuando este se puso el cuchillo en la garganta y le dijo esa palabra. Era, sí, también. Sí. Y entonces lo sacó y le dijo, aquí lo tienes, esto es de lo que estás enamorado. Y el tipo la miró como diciendo, no estoy enamorado de eso, estoy enamorado de todo lo demás, pero de eso no. ¡Qué fuerte! Y a ella le pareció que con eso ya alcanzaba. Pero escúcheme, profe, una pausita. Ella entonces como que sentía un poco de rechazo a los hombres. Porque exacto. Para actuar así, bueno. Ella estaba enamorada... ¿De ella? De la sabiduría. De la sabiduría. Y de ella. Lo peor que le puede pasar... Claro, lo peor que le puede pasar a uno es enamorarse de una mujer... Claro. ...u hombre, ¿no? En el caso contrario, que a su vez esté enamorado de otro. Pero cuando ese otro es un hombre o una mujer, uno tiene, digamos, chance, tiene posibilidades, porque uno dice, bueno, tengo que hacer mérito, sí. Y tarde o temprano la conquistaré. Pero cuando es la sabiduría... ¿Cómo haces para... Cuando es una profesión... Para competir con la sabiduría. No se puede, la profesión, la carrera, el futuro. Estoy enamorada de mi futuro. Claro, hago el amor con la sabiduría. Claro. No hay forma, uno es humano, no puede competir con eso. Es como cuando uno está enamorado de una mujer que a su vez está enamorada de un actor. Claro. ¿Cómo compite uno con eso? Voy a tomar una cerveza con la sabiduría. Claro, claro. La sabiduría siempre gana. Es más vasta que uno. Entonces mire lo que le pasó. ¿Qué le pasó? Terminó mal. ¿Y San sí? Cirilo, que era el obispo de esa zona, que posteriormente lo canonizaron, lo hicieron santo. ¿Ah, sí? Así que mire lo que le voy a contar. Si usted hace esto que dice acá, lo canonizan como santo. A ver. San Cirilo era el obispo cristiano de Alejandría. Y habiendo oído todo esto, o sea que la mujer tenía este poder sobre los hombres, tuvo sin embargo una opinión divergente y ordenó su cruel muerte a manos de monjes nitrianos. Qué feo llamarse monje nitriano, ¿no es cierto? Suena como ácido nítrico. Tipos muy, muy ácidos. Eran. Esas palabras que se inventan. Tipo jodido, que uno lo miraba y ya enseguida le decía, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Eso eran los monjes nitrianos. Eran muy irascibles los monjes nitrianos. Uno no los podía ni aproximarse a ellos sin tener problemas con ellos. Vio esa gente que es muy irritable. Sí. Basta con mirarla, con estar al lado, que ya se pone nerviosa. Fuego por los ojos. Era una secta de fanáticos cristianos. Le sacaron de su carruaje a ella por la fuerza y la llevaron a la iglesia más cercana, donde fue descuartizada viva con caracolas afiladas. ¿De verdad me lo dice? Se lo digo de verdad. ¡Ah, qué originales! Caracolas afiladas. Es que los monjes nitrianos se entretenían afinando caracolas. Bueno, afilando qué caracolas. Crueles. Estaban todo el día afilando la caracola. Afilando la caracola. Exactamente. ¿Qué hace un monje nitriano? Se escucha todo el tiempo... ¿Qué está haciendo el afilando monje? Afilando la caracola. Claro. Y entonces la agarraron a la Hipatia y le dijeron, vení para acá. Y la agarraron y le dijeron, mira, te vamos a hacer un procedimiento, como el dentista, que le dice, esto no te va a doler, es un momento, ya terminé, te dice. ¿Pero por qué hicieron eso? Le hicieron porque le tenían bronca. ¿Cuál fue la causa y el motivo? En realidad le cuento. Sí. San Cirilo, o Cirilo, no le vamos a dar el lujo de llamarse santo. Cirilo, sí. Ese hombre despreciable... tenía en realidad una fricción con Orestes, que era el prefecto romano en esa zona. Uh-huh. Entonces, como sabía que Orestes tenía una muy buena relación con Hipatia, de hecho estaba enamorado de ella, era uno de los 4.500 que estaban enamorados de Hipatia, sí. Decidió tocarle donde más le dolía. Y dijo, vamos a ir directamente por Hipatia y la vamos a sacar del medio para que sufra Orestes. Uh-huh. Entonces la cortaron con estas caracolas. Les habrá llevado, yo creo que unas o 7 horas cortar con caracolas un cuerpo. ¿Pero qué tenía Hipatia? Que todos se enamoraban de ella. Usted que ha estado con ella, cuéntenos. No puedo revelar esas cosas porque son cosas muy íntimas que están y quedarán entre Hipatia y yo. Qué pena. Bueno, todos aquellos que quieran, obviamente, saber un poco más de mis amoríos con Hipatia, sí. Pueden comunicarse a nuestro correo. Ah, muy bien, eso. Y yo gentilmente quizás revele algunas de esas. Algún secretito. Sí, vamos, cosas privadas. Anímese. Pero veré en qué caso y hasta en qué cantidad también. Así que bueno, la cortaron, descuartizaron con caracolas afiladas, sí. Y luego la quemaron. Ah, bueno, como si bueno, fuera poco. Bueno. Es como que dijeron, bueno, ya está toda cortada en pedacitos, ¿dónde está el brazo derecho? ¿Dónde está el izquierdo? Pero eso de descuartizarla... ¿Este dedo de qué pie es? Eso de descuartizarla en vida, es muy fuerte lo que está contando. No. Ah, sí, ¿vida? Sí, claro, la descuartizaron. O sea, no la mataron y después la descuartizaron, ¿no? No, en la película hay un esclavo que gentilmente, porque la ama mucho, sí. Se llama Davo, la asfixia sabiendo que le iban a descuartizar para que no sufra. Pero me acuerdo de la película, ¿eh? Sí, pero no sabemos en realidad si ha sucedido así o si la descuartizaron limpiamente. Uh-huh. Y entonces era como una especie de lifting de la época. Entonces luego la quemaron. La quemaron para que no quedara nada. Y después los restos corporales, lo que quedaba de ese cuerpo quemado, lo arrastraron por toda la ciudad. Como para que la gente viera de lo que eran capaces los monjes nitrianos. Ah, bueno. Después justamente... los monjes nitrianos, después de esta situación... Eso lo llamamos lucha de poder, ¿eh? Exacto. De verdad. O descuartizamiento e incineración de un cuerpo. Sí, totalmente. Así que bueno, no muchos filósofos han recibido este honor, el de que los deshagan de esta manera. Sí. Y San Cirilo fue nombrado santo posteriormente a esta situación tan, tan drástica. Uh-huh. Así que fíjese lo que son... los fanatismos en el mundo. Hay gente que, por ejemplo, es fanática de este programa y es capaz de ir a andar descuartizando gente. Claro, sí, los damoclianos. Los damoclianos son gente muy de temer. Sí, muy de temer, ¿eh? Yo conozco varios que andan ahí deambulando de casa en casa y tocan el timbre. Uh-huh. Estén atentos. Y les preguntan, ¿usted escucha la espada de Damocles? Y se produce... No, se produce silencio. Un silencio, pero como de tumba, de por cripta. Favor. Y pasan unos segundos, porque el monje nitriano, si algo tiene... No sea cuestión que lo descuarticen, ¿eh? Por eso, el monje nitriano tiene un temple muy grande y se le puede quedar mirando a los ojos, pero largos minutos, claro. Sin pestañear. Se viene la espada de Damocles. Exacto. Y entonces, si usted le llega a decir, ¿qué es la espada de Damocles? El monje nitriano, pero monta en cólera, monta en cólera, y aparecen unos 250 nitrianos más atrás de él, todos con blandiendo una caracola en su mano al grito de mataremos al que no mire, al que escuche el programa. Ahora, hablando en serio, profe, el fanatismo crea toda esta situación conflictiva en el en la humanidad, El fanatismo es un extremo, sí, lo sabemos, y causa a veces muchos males. Sí. Pero le cuento un detalle. A ver. Que tiene que ver más con una opinión personal. A mí me parece que el fanatismo en un grado más sutil, más mediano, más no tan excesivo, es aquel fanatismo que lleva a que uno se enamore de alguien y que sienta que esa persona es el eje de su vida y que sin esa persona le falta algo. De la misma manera, en lugar de una persona, puede ser una carrera, puede ser una pasión, desde coleccionar sellos o estampillas a, no sé, hacer triatlón. Sí. Entonces esa pasión, que es la pasión por vivir en una medida mediana, justa, armónica, resulta llena la vida de colores. Pero cuando eso se va a un extremo, se convierte en un absoluto. Y se convierte en no puedo vivir en absoluto sin esta persona. Y ahí es donde prefiero matarla a que se vaya. Y quizás los nitrianos sean aquellas personas que se han ido tan hasta el extremo del fanatismo que prefieren matar al objeto de su amor a sentir que un día puede irse. ¿Qué le parece? Me dejo sin palabras. Tengo un poquito de miedo. Es que le miré. Si usted me mira un poco, mire, miedo. Le voy a hacer de nuevo la mirada nitriana, fíjese. Mientras lo iba diciendo me miraba así y me dio mucho miedo. De todas maneras, pienso que el fanatismo al extremo es, bueno, bastante complejo. Veo en algunas situaciones, no solo en relaciones. Exactamente. Obviamente en el mundo produce muchos destrozos. Porque además no hay apertura en pensamiento. Entonces. Mire, le voy a mostrar un tema. Si usted me deja hablar. Dígame. Yo puedo ser descuartizada. No. Quería decir eso, que en todos los factores, religiosos, políticos, extremistas así de fanatismo, crea conflicto. No se preocupe conmigo, que yo soy el perro que ladra y no muerde. Mi mirada nitriana no tiene ninguna consecuencia. Sí. Sin ir en detalles, pero bueno, es eso. Le voy a mostrar un tema musical llamado Malena. Malena es mi preferido. Yo sé que le gusta. Es una mujer que, si escuchamos la letra, es un tango cortito, cantado por Adriana Varela, y que nos muestra una mujer que se la juega, una mujer que vive pasionalmente como Hipatia y vive al extremo. Escuchémosla. Sí, sí. Malena canta el tango como ninguna y en cada verso pone su corazón. Ayuyo del suburbio su voz perfuma. Malena tiene pena de bandoneón. Tal vez allá en la infancia su voz de alondra tomó ese tono oscuro de callejón, o acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol. Malena canta el tango con voz de sombra. Malena tiene pena de bandoneón. Tu canción tiene el frío del último encuentro. Tu canción se hace amarga la sal del recuerdo. Yo no sé si tu voz es la flor de una pena. Solo sé que al rumor de tus tangos, Malena, te siento más buena que yo. tus tangos son criaturas abandonadas que cruzan sobre el barro del callejón cuando todas las puertas están cerradas y ladran los fantasmas de la canción. Malena canta el tango con voz quebrada. Malena tiene pena de bandoneón. Aquí estamos nuevamente en la Espada de Damocles, ya finalizando nuestro programa, y nos vamos a encontrar ahora con un cuento. ¿Qué le parece, Urbasi? Me encantó. Sí, me parece, estaba esperando ansiosa el cuento final. Este cuento nos va a hacer pensar y reflexionar, quizás, sobre muchas cosas o aspectos interesantes de nuestra propia vida. Este tiene que ver con Julio César, este personaje tan famoso del mundo romano, y tiene que ver con el cruce de un río llamado el Rubicón. Le cuento. Dice: Roma era la ciudad más poderosa del mundo, y los romanos habían conquistado todos los países del norte del mar Mediterráneo y muchos del sur. También ocupaban las islas del mar y toda esa parte de Asia que hoy pertenece a Turquía. Julio César se había convertido en el héroe de Roma y había inducido un gran ejército a la Galia. Esa parte de Europa que hoy incluye Francia, Bélgica y Suiza, y la había convertido en provincia romana. Había cruzado el Rin y había sometido parte de Alemania. El ejército de César cruzó a Gran Bretaña, una comarca salvaje y remota para los romanos, y fundó colonias en la isla. Durante 9 años, César y su ejército habían servido bien y lealmente a Roma. Pero César tenía muchos enemigos en la capital. Gente que temía sus ambiciones y envidiaba sus logros. Gente que temblaba cada vez que llamaban héroe a César. Una de estas personas era Pompeyo, que era desde tiempo atrás el hombre más poderoso de Roma. Al igual que César, comandaba un gran ejército, pero sus tropas habían hecho muy poco para ganarse el aplauso del pueblo. Pompeyo comprendió que con el tiempo César sería su amo, a menos que él hiciera algo para impedirlo, así que comenzó a trazar planes para destruirlo. En un año el servicio de César en la Galia terminaría. Se entendía que entonces regresaría a Roma y sería elegido cónsul de la poderosa República Romana. Entonces sería el hombre más poderoso del mundo. Pompeyo y otros enemigos de César decidieron impedir que esto sucediera. Indujeron al Senado romano a enviar a César la orden de abandonar su ejército y de regresar a Roma de inmediato. Si no obedeces esta orden, dijo el Senado, serás considerado enemigo de la República. César sabía lo que esto significaba. Si iba a Roma solo, sus enemigos levantarían falsas acusaciones contra él. Lo juzgarían por traición e impedirían que lo eligieran cónsul. Reunió a los soldados de su legión favorita y les contó el complot que se había tramado para arruinarlo. Los veteranos, que lo habían seguido en tantas peripecias y lo habían ayudado a obtener tantas victorias, declararon que jamás lo abandonarían. Lo acompañarían a Roma y se asegurarían de que él recibiera su justa recompensa. Lo harían sin paga e incluso compartirían los gastos de la larga marcha. Las tropas partieron hacia Italia, con sus estandartes al viento. Los soldados tenían más entusiasmo que el mismo César. Escalaron montañas, vadearon ríos, soportaron fatigas, enfrentaron toda suerte de peligros por su conductor. Al final, llegaron a un riachuelo llamado el Rubicón. Era el límite de la provincia de Galia. En la otra margen se encontraba Italia. César se detuvo un instante en la orilla. Sabía que al cruzar el río declararía la guerra contra Pompeyo y el Senado romano. Podría enredar a toda Roma en una cruenta lucha de imprevisibles consecuencias. Podríamos retroceder, se dijo. A nuestras espaldas se encuentra la seguridad. Pero una vez más, una vez que crucemos el Rubicón para ingresar en Italia, la suerte estará echada. Debo elegir aquí. No vaciló demasiado, dio la orden y cabalgó gallardamente por el riachuelo. «Hemos cruzado el Rubicón», exclamó al llegar a la otra orilla. «La suerte está echada». La noticia se transmitió por las carreteras y senderos que conducían a Roma. César había cruzado el Rubicón. La gente de todas las ciudades y aldeas daba la bienvenida al héroe cuando marchaba por la campiña. Cuanto más se acercaba a Roma, con más fervor la gente celebraba su llegada. Al fin, César y su ejército llegaron a las puertas de la ciudad. No salieron tropas a cerrarles el paso, y no hubo resistencia cuando César entró en la ciudad. Pompeyo y sus aliados habían huido. Desde hace más de 2000 años, los hombres y mujeres que enfrentan decisiones piensan en César antes de cruzar su propio Rubicón. ¿Qué opina Urbasi? ¿Hay un Rubicón en su vida? Sí, me dejó pensando, pero me gustaría escucharlo, a ver. ¿Escuchar qué cosa? Lo que usted piensa. ¿Mi Rubicón quiere conocer? Sí. Mira, yo cruzo Rubicón. Le cedo el paso. Yo cruzo Rubicones todos los días, porque pienso que la vida es un gran Rubicón. Los oyentes estarán pensando en sus propios Rubicones, en aquellas situaciones que les toca vivir cada mañana cuando salen para su trabajo, cada vez que tienen que relacionarse con una persona y encontrar aspectos imprevisibles en ellas mismas y en la persona con quien se vinculan. Hay Rubicones a cada momento de nuestra vida, en nuestro trato con nuestros seres queridos, con nuestros seres no tan queridos, y siempre es algo nuevo. Quizás el hecho de que haya Rubicones en la vida es lo que hace que sigamos viviendo. Porque una vida sin Rubicones es vida, Urbasi. No es vida. Porque la necesidad de mantener ese estímulo es el modo que nos hace creer, ¿no?, en la vida y darle ese sentido a la vida. La vida sin sentido no es vida. Entonces vivimos como muertos. Muerto no quiere decir morir físicamente o dejar de existir, sino que uno mismo puede estar viviendo sin vida. Y el estímulo es tan importante, esa capacidad de decir esto me apasiona, esto me estimula. Y a veces y muchas veces esas cuestiones que tenemos de conflicto, crisis, también nos estimula, es un modo de darle sentido y de crear ese esfuerzo mismo para seguir adelante. Exactamente, estoy de acuerdo. Veo que muchas personas dicen, alegan, que preferirían una vida sin sacudones, sin fricciones, sin rubicones. Una vida donde las cosas fluyan tranquilamente, donde la rutina prime, donde no haya sobresaltos y exabruptos, donde la vida se presente cada día bastante similar al día anterior. Vio que, por ejemplo, la imagen del cielo, el cielo con mayúscula, de un cristiano, de un musulmán, de un hindú, es un cielo o un mundo justamente previsible. Fíjese que para los hindúes, cuando usted entra en el Vishnu Loka, el mundo de Vishnu, adquiere inmediatamente un cuerpo exactamente igual a Vishnu. Y todas las otras personas que mueren tienen exactamente el mismo cuerpo. Es decir, hay una suerte de monotonía, de no estímulo, de no cambio. ¿Qué opina de esa gente? Bueno, yo considero que la gente que vive en una rutina cotidiana, en todo lo mismo, que no está mal, es una elección, porque también hay que permitir, ¿no? No hacer un juicio de valor al respecto, cada ser humano sabrá. Pero bueno, yo pienso que en las personas que se mantienen siempre en esa vida cotidiana, en todo igual, necesitan ese estímulo. A veces no se animan, no saben cómo, cómo encontrar esa pasión. Yo considero que todo ser humano busca el estímulo. Yo tengo la clave. A ver, cuénteme. Para que toda la gente tenga estímulos en su vida, tenga rubicones, la manera de obtenerlo es escuchar este programa. La espada de Damocles. Exacto. Vamos a agradecerle a Lorenzo. Sí, por que favor. Que está aquí con nosotros y que nos ha ayudado en este mundo botonesco de luces que se encienden y botones. Lorenzo, genio, muchas gracias. Muchas gracias, Lorenzo, que nos ha ayudado a que este primer programa, con esto, como les contábamos, este mundo de lucecitas que se encienden y se apagan, puedan convertirse en un programa. Y se ha aguantado una hora, ahí sentadito. Se ha aguantado la tortura del programa en vivo. La próxima vez le vamos a traer mate. Lo vamos a iniciar en el desgraciado vicio argentino del mate. Bueno. Agradecemos a la audiencia también, a los que se han quedado ahí a escucharnos. Bueno, y a los que quieran entonces encontrarse con este tortuoso Rubicón cada vez, pueden hacerlo, yo le cuento. A ver. Dado que la vida es un macabro juego, concebido por una mente perversa, únete a nosotros. ¿Cuándo? El próximo viernes, a las 23, por la FM 107.3 Radio Cuca, cuando escuches estas palabras. La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir.